Saludos, feliz año nuevo. Hoy es miércoles 7 de enero del 2015. Gracias a todos por seguir apoyando a Radio Contragolpe, a Radio Pacífica. Y les quiero recordar que nos visiten a través de facebook.com/contragolpe y pónganle un like. Es importante que nos ayuden a crecer esos números, por favor. El 2014 fue un año muy difícil para mí. Tuve muchos cambios, pero este año sin duda tengo fuego y vamos a hacer muchos cambios positivos en nuestras vidas. Los mexicanos, los latinos, los centroamericanos, sudamericanos, todos, todo el mundo. Todos vamos a tener unos retos muy, muy grandes estos años. La situación se complica a nivel global. Estamos en un mundo globalizado. Lo que le afecta a un país en Latinoamérica, le afecta al otro, nos afecta a nosotros. Y sin duda, los gobiernos nefastos de nuestros países, de los Estados Unidos, tienen planes. No van a poder controlar la gente, el hambre. Por eso que están construyendo muros por todas partes más altos. Por eso están buscando nuevas formas de aplastar a movimientos y aplastar a la gente. Hay nuevas tecnologías todos los días que se están inventando solamente para calmar al pueblo porque no saben qué hacer. La situación económica aquí en Los Ángeles y en todo el mundo está fuerte. Tenemos la suerte de vivir en Los Ángeles en realidad porque, bueno, de alguna forma tenemos un poquito de más acceso a dinero, pero se imaginan personas en México y Latinoamérica. Y la sangre del mexicano se sigue desparramando por todas partes. Michoacán es todo un caos que en realidad nadie entendemos. Me recuerdo que hace unos meses estábamos de un lado de la situación y ahora todo está cambiando. Personajes que entrevistábamos ahora salieron que son las personas que se vendieron. O sea, la situación está muy complicada y se viene un año muy difícil. Y luego Enrique Peña Nieto, aquí en los Estados Unidos, o sea, por favor, ya no haya ni cómo poder tapar el descontento mexicano a nivel global. Bueno, en el programa de Contragolpe por primera vez tengo raperos. La verdad que nunca he tenido raperos aquí en el programa, pero después de ver varios videos de las ligas de batallas de Spit México me quedé impresionado con su talento. Cuando se habla de hip hop y rap, pues yo la verdad me quedé en los 90s. Técnicamente esa fue más o menos mi época. Los 90s, en 2000, por ahí más o menos esa fue mi época, ¿no? Y es interesante porque en ese entonces el rap hablaba de balaceras, de matanzas, de pandillas. Bueno, ya se imaginan. Escuchaba grupos como NWA, Public Enemy, KRS-One, etcétera, etcétera. El rap todavía en esos años no hablaba necesariamente de marihuana. Hasta que sale un grupo que se llama Cypress Hill, que básicamente populariza a nivel mainstream la marihuana. Ahora parece que todo el rap tiene que incluir el uso de la marihuana, etcétera, etcétera. Hoy en día el rap, pues ya no sé ni qué es, la verdad. Hay muy poco que sea de mi agrado, la verdad. Y le falta un poco de sabor. Pero ayer, un grupo de muchachos me taparon la boca. Me quedé en la noche varias horas siguiendo una liga de rap que se llama Velorio y Spit MX. Gracias a un camarada que se llama Bookworm Brown, que tiene una página muy interesante, a very funny blog, que se llama bigbrowndad.com. Cuando tengan un momento, vayan a buscar bigbrowndad.com. It's very good. Se los recomiendo. Gracias a él, porque estoy trabajando un video para ellos. Empecé a ver los videos y me quedé varias horas riéndome, pasándolo pues a gusto, ¿no? Viendo el talento de estos cuates y cómo se desgarran a través de palabras y muchas veces también groserías. Pero también hay otros muchachos que usan política, que usan mucha política lírica inteligente. Pero bueno, es un arte, sin duda es un arte. Y si ustedes se quedan, van a poder escuchar estos chavos aventarse ahorita una batalla o en inglés un battle en vivo. Un muchacho se llama Eptos de Obregón, Sonora. Él es el presidente de la liga de batalla Spit MX y Denter, local aquí de Pomona, California. Él es fundador de otra liga que se llama Batalla Velorio. Pero bueno, para que entiendan a qué me refiero, les pondré un fragmentito de una batalla pregrabada. Pero no se vayan porque más adelante Denter y Eptos batallarán en vivo aquí. El espacio es Radio Pacífica. Yo me llamo José Benavides. Aquí pueden escuchar el programa todos los miércoles de 9:30 a 10:30 de la noche, seguido por nuestro gran compañero Gregorio Luque, que tal vez está en vivo esta noche. No sé, por ahí viene en el camino. Bueno, regresamos después de esta breve pausa. Más adelante, repito, un segmento de parte de Gerardo Miranda y Freddy Casillas y Lucy Guanuna. con su segmento de siempre. Regresamos. Tenemos al compa, Doctor Cero, hermano, mando. Esa es la liga de velorio, Doctor Cero. Let's go. Dice, en mi barrio, lo más valioso que tiene un hombre es la palabra. Tú no tienes, lo demostraste en las batallas pasadas. Por eso hoy tu paga van a ser dos tacos de asada, con cebolla y un chingo de salsa, pero sin soda para que se enchile la arre. ¿Quién eres, güey? ¿Qué te digo? Por ahí escuché que eres medio famoso, ñoño. Mejor que hubieras muerto tú y no el Chavo del 8. Eres barriga, señor pendejo. Ahora bien, tú de México lo único que sabes es tomarte la corona. No es que yo sea muy patriota. Sé que mi país está yendo a la madre y por culpa de un presidente idiota. Peña, que al igual que tú, está traicionando a toda su raza. Porque tú puedes correr para migra o para policía. No puede correr. Si apenas si caminas. Por eso hoy en día desde Puebla vine a pararles el dedo a ti y a todos esos putos racistas. Porque estoy harto de estos raperos que solo tienen fama. Son solo una parvada de cuervos para mis letras que son escopetas y los bajo del cielo cuando se mingo con puras rimas en forma de balas expansivas. Ahora, dime qué pensaste cuando aceptaste esta batalla. Lo único que vas a ganar va a ser camino para tu casa. Ve y cuéntale a tus padres que te metió una prostituta ilegal después de venir a tu país a robarte tu trabajo y todas tus ganas de rapear. Después de esta batalla vas a engordar más. No vayas al gimnasio porque se van a burlar. Mejor cómprate una cuerda y lárgate a ahorcar. Me das lástima, carnal, que te puedo tirar si ya la vida te está matando en cada paso que das. Ya se fue el round 1. ¡Cero! ¿Quieres hablar del Chavo del 8? Soy Chespirito con pistola en la mano. Llevo 8 en el barril para tirarle a este chavo. Mira, yo no vengo de Tijuana, pero sí soy incomparable. Y sabiendo quién era yo, conmigo fuiste a buscarle. Yo no cometí ese error, tú solo querías entrarle. Sabiendo quién era yo, aceptaste contra un gigante. Pero déjame explicarte, tomas así tu bar como un hombre de valor. Como no me simpatizas, no me esperes compasión. Te he escuchado sobre pistas, muy sincero compasión. Y moría yo de risa cuando oí cada canción. Traigo el tema de una niña que quebró su corazón. Más tú. Y una de sus rolas se titula Lejos del Cielo. Pero espera, porque hoy después que muera ese trespín cielo lejos ya le quedará de cerca. En una mano mi cerveza y mi cuerno en la otra. Y si no llegas a ese cielo, el infierno se derrotas. Si no estoy de pistolero, estoy de otra. Filero entre mi bolsa, primero de la mota, el dinero y la coca. O te dejo como el Joker, el filero por la boca. Y así es como te partí, loco. Para allá no voy a ir tus historias, chistositas, y no hablo Pepito. Americano nacido, pero con sangre michoacana entre mis venas. Pero en verdad no importa el idioma en que rapeas, sea inglés o español, no hay problema. Como el aguacate, vale, soy bueno con lo que sea. Para que vean, no le pego donde le duela tú ganar esta batalla. Ni madre, no hay manera, cuando llevo puro fuego en mi letrera. Hasta parezco Super Saiyan, porque estas manos producen lumbre, Kamehameha. Dice, Paquita, la del barrio. Y al compararte con ella, la pobre señora, hasta la estoy insultando. Porque ella sí es artista. Tu otro pego tu bon mantenido, hijo de puta, come pizzas. Me la ponen difícil contigo. ¿Cómo no voy a hablar de su físico? ¿De qué quieren que hable? ¿De su disco sin reproducción? ¿O de que su meta más grande en esta vida es juntar varo para hacerse la liposucción? A dejar las cosas claras, como cuando te paras en las mañanas y te observas en el espejo sin playera. Sé que no te aceptas y que la única novia que tienes es tu computadora. Ahora dime, ¿quién te mantiene, perro? ¿El gobierno te da más? Mientras mi gente se muere en el desierto por venir a buscar jale, Da corajes mediocre. Si tuviera una pistola te reviento, compadre. Pero no vale la pena pasar una vida en la cárcel por esto don nadie. Carrera que no vale ni madres. Yo tengo un techo, comida en la mesa y un trabajo estable. Sin tener esos dos papeles que tú tienes. El segundo, dale, carnal. Yo. Ese verso se merece una trompeta del chacal. Si es que fuera con esa madre, que esto aquí no va a pasar. ¿A quién vas a impresionar? Más chance tienes jugando lotería y ganar. Mis varas les das la misma cara de cuando sientan a raga. Que ganes la lotería, este gordo ni le pegas. Que ni se atreva, mi apellido es Durán. Para que sepas, te despido con un tiro de mis manos de piedra. Este pinky ramica es niña de fresa, se parece a un elote de veras. ¿Saben por qué? De tanto que le ponen el chile, le echen un palito. 818-985-5735. Ese es el teléfono, si es que quieren llamar y quejarse. Bueno, hay que entender que pues es la música que están haciendo los chavos y pues esto es en vivo y pues ellos están, you know, en el momento, ya ven cómo son las rimas, se les salen las palabras, ¿no? Y por eso que teníamos que tener cuidado con eso y hacer un montón de editar, básicamente. El programa se llama Contragolpe. Yo me llamo José Benavides y ahorita en el estudio se encuentran estos compañeros de Spit MX y Velorio. Aquí a mi izquierda tengo a Eptos 1. Saludos, Eptos. Hey, ¿qué onda? Es Eptos 1 y pues es un placer estar aquí. Gracias por invitarnos, carnal, y pues gracias por darle un espacio a esto de las batallas, ¿no? Que es un arte que ahorita se está expandiendo de una manera impresionante. Sin duda. Denter. Denter es de Velorio. What's up, Denter? ¿Qué onda, Denter? Hermanos Mata, Elephant Graveyard en la casa, representando Pomona. Gracias por tenernos a Contragolpe. Órale. Y aquí a nuestra derecha, pero es de izquierda, Il Máscaras. Il Máscaras, tres coscorones en la cáscara. ¿Cómo están todos? Bueno, tienen que verlo. Aquí trae su máscara. Ese es su rol. Bueno, pero bueno... Platíquenos, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Pues algo de historia rápida, las batallas de rap empezaron yo creo como ya a finales de los 70s, cuando empezó todo el rollo, el hip hop, ya sabes que empezó en Nueva York y todo ese rollo, ¿no? Entonces siempre han estado, pero hace poco se vino una ola en el rap en inglés de este tipo de batallas que son a capela, y pues al momento que llegó a México ya empezamos a hacer unas, en España hicieron otra liga, luego salió la liga de aquí que son estos camaradas de Velorio, y pues el movimiento está creciendo por todo el planeta, ¿no? Desde las batallas a capela, y pues antes se usaba más que las batallas eran de freestyle, improvisadas, y ahora se ha mejorado un poco el arte de esto, ¿no? Porque lo hacen escrito y es como ir a dar un mejor show y entretener a la gente y a la vez, o sea, son muchos factores los que importan, y pues ha evolucionado el rollo de manera que ahora las batallas son escritas, son sin límite de tiempo y se han vuelto todo un espectáculo, ¿no? Y toda una industria. Sí, es lo que he notado, porque yo cuando veo los videos de ustedes no parece que están escritas. Hay algunos, es que también se vale todo, ¿no? Pues, y algunas cosas que están improvisadas son las que, unos que se llaman rebuttals o las contestaciones, uh-huh. Y es cuando alguien te avienta una rima y tú le contestas algo en el momento y luego continúas con tu escrito. Eso es lo que se usa más, pero ya ahorita, hoy en día, son más las batallas escritas que las que son improvisadas. Sí, ese es interesante. La que acabamos de escuchar, de hecho, toda esa era escrita, solo tenía algunas contestaciones de freestyle. Es muy interesante porque sé que en este programa yo casi en realidad nunca, I never play hip hop, no pongo hip hop, no es de porque no me gusta, sino que nunca hay, no hay el momento, ¿no? Entonces, pero yo sé que ahorita mucha gente está escuchando y dice, oye, estos chavos dicen puras groserías, ¿qué les dirían a ellas, a esas personas que nos van a llamar y a quejarse de que pues, que hay muchas groserías en el hip hop? Pues creo que las groserías solo son palabras y al final de cuentas es solo una libertad de expresión, ¿no? Y es algo, yo creo que como cualquier deporte, porque se ha convertido casi en un deporte este rollo, es como puede ser también una salida, ¿no? A los chavos, en vez de agarrarse golpes, o sea, que queden palabras y que al último se dan la mano. A veces, como nosotros ahorita que venimos a dar una pequeña demostración, somos camaradas y todo se queda ahí, ¿no? En el ring de las batallas. Entonces, pues yo no veo nada malo con ello. Yo en lo personal aprecio cuando tienen menos groserías y más contenido, como mejores rimas, pero pues cada quien, ¿no?, tiene su estilo. ¿Ustedes compiten en contra de usted? ¿Cómo decides competir con alguien? Digamos, si hay alguien de otra liga, tal vez, si pues tú quieres, digamos, batallar con él, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues nosotros somos los que hacemos las batallas. Vemos quién está al nivel y lo ponemos con otra persona que esté al mismo nivel para que la batalla sea algo espectacular y algo bien. Ahorita pues nos pusimos juntos, vamos a hacer un evento de Speed MX contra Velorio. Yo creo en los siguientes meses, pero sí se va a trabajar en eso. ¿Dónde pasan estas batallas? ¿Dónde las puede ver la gente? La gente las puede ver más que nada en YouTube, es donde están nuestros más seguidores, pero también apenas tuvimos el primer evento, que fue de Speed MX con Velorio, que nos juntamos para hacer este evento, que fue Navidad de Luto, y lo hicimos aquí en Hollywood. Y pues vamos a tener otra el domingo ahí para la gente, si puede buscar el flyer en nuestras redes sociales, Velorio, Liga de Batallas, Speed MX. Tenemos otro evento el domingo para que vayas, también estás invitado. Muy bien, sí, de hecho me divierto mucho mirando las batallas en línea. O sea que si ustedes no conocen de eso, tienen que entrar a YouTube y poner SpetMX o Velorio y van a ver, están muy divertidas sin duda, porque pues, son unos chavos que en vez de estar metidos en otro rollo, andan por lo menos usando su intelecto para crear estas rimas, porque esto no lo puede hacer cualquiera. O sea, esto lleva mucha preparación, ¿no? O sea, yo no me puedo recordar muchas cosas así. Ya me imagino tener un montón de barras que te estar tirando así, no, estaría muy complicado, ¿no? Eso no cualquiera lo puede hacer. Pero ahorita yo le quiero dar a la gente un poquito de un ejemplo de lo que es una batalla. A ver, ¿cómo le podemos hacer? Tenemos ahí unas barrillas que veníamos preparando ahorita como para tirar. Yo hice unas, él hizo otras ahí, nada más para que darle una probada a la gente de lo que es este movimiento y se acerquen a buscarlo, ya sea en las redes sociales, pues YouTube, Facebook, ahí estamos, ahí están las ligas. Y es un entretenimiento que, o sea, yo se lo he puesto a personas mayores de mi familia o lo ha visto mi mamá, y aunque no sea rapero, es algo que te llama y te hace reír o de alguna forma te entretiene, ¿sabes? Entonces, está bien, la gente que le gusta el hip hop, que anda buscando en español, pues es una buena opción. Así es, y yo les voy a ser franco, a mí el rap, el hip hop en español, pues no me agrada mucho porque, aunque me agradan las batallas y el estilo en inglés, pero en español no me agrada mucho porque siento que no hay mucha originalidad. Yo estoy hablando desde hace unos 5 años atrás, cuando el rap apenas en Latinoamérica estaba, no necesariamente empezando, pero como que no encontraba su identidad. Pero ahora veo con ustedes, ya está agarrando identidad y ya tienen un estilo más creativo, más moderno. No tanto como el Chicano rap, que era medio robótico, ¿no? Era robótico y todo, sí, como estaba todo preparado. Ustedes improvisan y sus líricas son muy creativas. Y vamos a escuchar un poquito de eso, pero regresamos. Adelante. Ok, bueno, ya estamos de acuerdo cómo le vamos a hacer. Aquí el compañero Il Máscaras, lo vamos a hacer como si estuvieran viéndolo en YouTube. ¿Por qué no lo conduces, Il Máscaras? Perfecto. Y tú toma control ahorita de los micrófonos. Damas y caballeros, Spit MX versus Velorio USA. A mi derecha tenemos Denter, Elephant Graveyard, Hermanos Mata, Rest in Peace, Eptos, nos vemos, hombre. Y a la izquierda tenemos de México. Ya sabes, estaba bien aburrido en la casa y decidí venir a matar al Denter. Slay, baby. Bueno, antes, Alejandro, asegúrate que estás con el dedo en el botón de las malas palabras. Por favor, traten de no decir, tú sabes mal. Sorry, guys. Somos profesionales. Bueno, por favor, porque yo sé que de repente se sale porque nos cuesta $100,000 cada mala palabra, ¿ok? Por favor. Esas todas las que borré, que me las paguen, bro. ¿Sí, verdad? No, hombre. Ok, carnales, voy a fliplear la moneda. ¿A quién la van? Tails. Clink. Tails it is. El Dente va primero. Órale, órale, órale. Pero si hay que quitar el beat, ¿no, carnal? Órale, kill the beat. Hoy mueres, solo queda tu música, eres Frank Sinatra. Lo deformo, no lo compone ni Joan Sebastian. Denter fue adoptado por mexicanos, pero en realidad es chino. Cuando estaba morro quería ser un cholo pelón y parecía monje con quimo. Eres viajero del tiempo, como Terminator, ¿no te avisaron? En cuanto llegaste a esta fecha, tus días fueron contados. Los cholos de su barrio siempre le llamaban Krillin, porque era fácil de matar. Es lo contrario de Bruce Willis. Eres el hijo perdido de Don Cheto. ¿En realidad crees que puedes contra un MC completo? Tú mueres, tú y tu compa Cooper Kai. Te hicieron bully en el pasado y en el presente eres Marty McFly. What you know about Marty McFly? Para las batallas eres, ay, para las rolas no eres reto. Te veo y eres falso, no eres nadie en el concreto. Digo, si yo tuviera 60 batallas, no sería un maldito extraño. Es imposible que no llegues a ningún lado haciendo lo mismo todo el año. Te crees criminal, pero no disparas ni una soda. Este gordito de Sonora se enamoró de un tal Zipo en el micro, es el Ojos de Sonora. No seas imprudente, Denter, no quiere beef tu gente, puro vegetariano que pasea en bici siempre. What? Hablemos de tu ruca, es una Fox como Vicente, ya llamaste al trabajo, van a ocupar un suplente. Te he oído y no me gusta tu style, en el contravolpe te noqueo, eres paqueao. No fue nada inteligente meterse con un campeón, menos el de la gente. Eres un indigente, copión, directo desde la O, rifó hasta LA. Ojalá te mate alguien cercano como a Selena. What? Oye, no está. Hubieras oído consejos. Hoy estoy removiendo a este presidente. Eres Peña Nieto. Mis barras van directas al cerebro. No me pueden matar. Como el cuervo estaba muerto, ya no pueden llegar. Te pongo 23 y pa'l piso como mis suelas. Como si bastón se separara, vas a quedarte sin muelas. Oh, time. Era bueno, ruido para estos. Bueno, 818-985-5735. Llamen y denos su opinión. ¿Quién ganó? ¿Eptos 1 o Denter? Recuerden esto, pues el programa se llama Contragolpe. Transmitimos aquí todos los miércoles de 9:30 a 10:30 de la noche, seguido por Encuentros con Gregorio Luque. Vamos a escuchar una. Tenemos a Orlando Martínez desde. No sé. Orlando Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Listen, I never really been a big fan of rap, you know. It's the first time I'm hearing about. Pero no me agrada mucho, pero no puedo negar que tienen talento estos muchachos. Pero, yo estoy de acuerdo contigo, sí. A mí, no soy tampoco muy fan, pero estos cuates sí tienen mucho talento. Pero puedo opinar de claro que sí. Deberían de usar ese talento y todas las rimas que hacen, pues, ¿verdad? Para contribuir a la desgracia y a la discriminación y a todos los latinos, como estamos aquí oprimidos contra el gobierno, contra Malpayo, contra o a este Nieto, o sea, todo lo que nos está poniendo el pie, ese zapato encima en el cuello a todos nosotros que estamos oprimidos, deberíamos usar ese talento para defender y para propagandizar, ¿verdad? Los derechos de los que realmente necesitamos una voz. Claro que sí, jefe, y pues también tenemos canciones y hemos hecho algunos movimientos, hay raperos de aquí que también están luchando por eso, y nosotros también hacemos música en la que tocamos esos temas donde apoyamos a nuestra raza y los problemas sociales por lo que estamos pasando, pero esto que estamos haciendo ahorita es más como de un rollo de diversión, más deportivo, y de repente sí hay también un contenido social como la batalla pasada, pero claro que bueno que lo dijo y es una opinión valiosa, y pues vamos a seguir trabajando en eso, ¿no? Para representar un poco más lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sí, sí, repito, 818-985-5735, si quieren dar su opinión sobre lo que acaban de escuchar. Eso es, sin duda, cuando tengan un momento, vayan y visiten las páginas de Spit MX y de Velorio USA, se van a dar cuenta, les garantizo que se la van a pasar un buen rato ahí y riéndose como yo hice anoche, y por eso decidí invitar a los muchachos, pero he visto que en el rap en inglés, el latino, el mexicano, yo diría mayormente el latino, es es discriminado mucho. Se los digo porque yo también los miro y veo que entre las otras culturas pues nos atacan constantemente y todas las burlas son de gente inmigrante, de latinos, de mexicanos, de raza básicamente, nos hacen burla y se les hace chistoso. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿dónde está la raza para que contrarreste estas personas que nos están atacando? Es la razón por lo que empezamos velorio. Yo batallo en inglés, hago música en inglés y también no da mucha oportunidad. Y los que apoyamos a ese género de música que es hip hop, muchos son hispanos. Vas a Rock the Bells, la mayoría son hispanos. Vas a cualquier show aquí, mayoría son hispanos, sí. Latinos. So, necesitábamos un outlet y es lo que estamos empezando ahorita. Es un movimiento. Es forma de diversión. También pues se oye tu voz de lo que hables. Como Dr. Cero, él habló de políticos, de presidente, de Peña Nieto, de lo que está pasando en su país. Claro. Pero lo está haciendo en forma de batalla donde lo pueden escuchar. Claro, claro, es muy válido. Bueno, vamos a escuchar a Adrián del este de Los Ángeles. Adelante, Adrián. Vato, los felicito directamente desde el este de Los Ángeles, Adrián, ¿qué onda? Eso es tener talento Ahorita vengo escuchándolos en el carro con mi suegra de 90 años y mi mujer, y venimos. Un saludo a la suegra. Mi suegra de 90 años, le digo, oiga, le digo, si mire esos muchachos, parece que están echando un guapango veracruzano. Justo eso me estaba contando el camarada, carnal. Estamos hablando ahorita de las décimas. Sí. Que hacen allá en México y ese rollo, pero qué bueno que lo relacionaron y qué bueno. Gracias por llamar, carnal, y por apoyar. Gracias, Adrián, y un saludo a tu familia y a tu abuelita de 90 años. Su suegra. A su suegra, perdón, carnal, perdón. Bueno, ahora nos vamos con Juan desde Los Ángeles. Adelante, Juan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos son? Son 5 o 20. Únanse todos, ya no griten, ya no lloren. Únanse todos para que chinguen a Peña Nieto. Bueno. Así va a ser, jefe. Tiene que caer ese copetudo pronto. Claro que sí. Bueno, hola, María desde Torrance. Adelante, María. Sí, buenas noches. Hola, María. Buenas noches. Yo quería decirle que esas batallas existen desde las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante. Ajúa. Y ellos hacían batalla como tipo rap. Desde esa época, eso no es nada nuevo, y ellos eran más creativos porque se utilizaban cosas más cómicas. Sí, bueno. Y deberían de ser un poquito más creativos y decir cosas como más coherentes. Ay, María, ¿a poco no te gustó, María? Bueno, tienen más rimas, no, lo que pasa es no, que... No, porque si tú ves una película de Pedro Infante y de Jorge Negrete, ellos sí tenían como más... hilado en las batallas estas. Sí, pero esas ya no nos tocaron, señor. Ese es el problema, que nosotros ya somos de otra generación, pero yo sí lo he visto ese video y sí, la verdad, sí eran bien talentosos, que con la guitarra sí se aventan un reto ahí como fuera de una casa, ¿no? Como una hacienda. Claro, claro. Sí, las décimas. Sí, me tocó verlo. Sí, no, son muy buenas, pero bueno, María, hay que recordar, pues es otra generación, no hay que esperar que todos se oigan así, ¿no? O sea, las cosas cambian, ¿no? Como yo le dije a los muchachos también, yo me quedé atrás en los 90, se imagina, pero me gusta lo que están haciendo y creo que es otro estilo diferente y pues hay que apoyar a nuestra juventud latina en lo que están haciendo, hay que apoyarlas. Bueno, tenemos que ir a pausa, regresamos, no se vayan. El programa se llama Contragolpe. Yo soy José Benavides, aquí con los compañeros de Spit MX y Velorio USA, con Eptos 1, Denter and Il Máscaras. Y se nos está acabando el tiempo y quiero aprovechar porque los compañeros tienen unas rimas que quiero que escuchen, ¿no? Porque están muy buenas. ¿Con quién empezamos, muchachos? Ok, con Denter. ¿Por qué no, Alejandro, danos un poquito de ritmo, por favor? Más. Denter, cuando estés listo. Yeah. Yeah. para toda la gente que está cansada de estos gobernadores, actores con sus rumores que ganan elecciones, pero no porque votamos por ellos. Hay que agarrarlos de las corbatas y colgarlos del cuello, porque acaban con los sueños de nuestra gente y nos mienten, nos meten mentiras en nuestra mente. Y toda mi gente está cruzando los dedos para que haga reforma con el nuevo presidente. Que hasta no quieren que nos renten, no quieren darnos trabajo porque sienten que se los ganamos a los güeros, pero están confundidos porque no es California, fue de México primero. Y vamos a tomar todo el país entero, la población de los americanos va a quedar en cedo. Toda mi gente, hay que despertar, que este gobierno nos quiere matar. Yeah. Ok, es la Eptos. Baby. ¿Le puedes subir al beat un poquito, Cardón? Represento las calles del maldito tercer mundo, donde se roban víveres, políticos son títeres movidos en segundos, en un tronar dos dedos, te quieren dominar con credos, con credes, con créditos. Se roban nuestros méritos, promesas difuntas se quedaron sin pretérito, y el pinche esto trabaja con la mafia, la epidemia los contagia, son gorilas con la magia. Hey, yo. Whoa, okay. Ritmo, se nos acabó ritmo, adelante. La puedo tirar así, mira, para que la... Así sin ritmo estaría bien también para... Bueno. All right. Ok, bueno. Ok, ok. Es la E, vamos a empezarlo otra vez. Yeah, yeah, yeah. Yeah, baby, es velorio, la liga, Spirit Max. Ok. Represento las calles del maldito tercer mundo, donde se roban víveres, políticos son títeres movidos en segundos, en un tronar de dedos, te quieren dominar con credos, con credes, con créditos. Se roban nuestros méritos, promesas difuntas se quedaron sin pretérito. Ejército trabaja con la mafia, la epidemia nos contagia, son merlines con la magia. Te hablo de camas de millones donde... Ey, tiene algunas groserías, no lo puedo continuar. Oh, sí, sí, está bien. Está bien, no te preocupes, mil más. Y máscaras, ¿tienes algo? Danos a tu ritmo, Are you feeling this or no? Or you want to do this a cappella? I think I could do it to this beat. Party people in la casa, put your hands up. Party people in the house, put your hands up. Party people in la casa, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. ¿Qué tranzas? Me llaman Gil Máscaras. En la casa bolsas llenas como Santa Claus. Guácalas, el vato tiene calaca de Satanás. Apesto puro cannabis, lo mejor y nada más. Escuela vieja, Adidas de punta cáscara. Levantó el techo con barras telecuanesias. Los rebeldes hicieron una culebra a media cipher. Los psychos pa' enseñarte en Los Ángeles, vamos. Guadalajara, Llamero, Jatotonilco. El hip hop en los oídos, un burrito en el hocico, digo. Unos corridos, un grito del el ombligo. Y estoy listo pa' matar Wacom Sis y mis enemigos. Pa' pium, pium. Balazos en el culazo, rebotó en la pared. Dice a tu mujer, es una escena de Night of the Living Dead. Cuerpos en el piso, Dios mío, no puede ser. Lorio loco, primera página del periódico. Te voy a castigar esta noche, Titlán, 1491. Macajuito listo, completamente obsidian. Un beso a Xochiquetzal, un batallero listo para las consecuencias. Nos lucha libre, escupe libre. Liga de batallas, velorio vive. Escupo un flow que tumba varios como al domino de wax. Soy el antónimo, aplasto los mitómanos. Soy un pirómano con la gasolina, un galón. Todo un melómano, blunts, me encuentro cómodo hoy. Dragón de cómodo soy, los tengo incómodos, boys. Porque en mi cancha defiendo el área, Carmelone. Lejos de escándalos, cumplimos el mandato. De encuentros cercanos, me secuestraron los platos. Mientras pienso en letras, existo. Solo amo estar detrás de esa shorty que desvisto. Está en mi palma, eso es la mano de Cristo. Homie, eso estuvo enfermo, es un milagro en el micro. Estos morros. Yeah, es la E, baby. Wow, wow. Hey, buenísima onda. Oye, vamos a las líneas telefónicas. Vámonos con Martín de Norwalk. Adelante, Martín. Estás al aire con Contragolpe y los compañeros de Spit MX y Velorio USA. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante lo que están haciendo porque tengo 69 años y nunca había oído pues la rap music, no me interesaba mucho. Wow. Pero en veces presentan buenas ideas y lo que están diciendo ahorita está muy, muy al presente y me parece que en veces les entiendo y en veces no. Porque me gusta lo que están diciendo, pero no sé, es una cosa que yo creo con tiempo me acostumbraré, pero claro. Quisiera que le no sé si necesitan hacerle un poquito más espacio o algo, porque realmente ciertas cosas se me pasan. Bueno, a mí también, no está solo. Tengo mucho tiempo aquí en Estados Unidos, pero no pienso que se me ha olvidado a tal punto de que no entiendo el español. Pues sí, si nos oyes unas 2, 3, 4 veces, las ganas todas las palabras. Sí, es cierto, pero mira, una de las cosas que me gustaría que... Me parece que en cierta manera me recuerda un poco de los corridos cuando están ¿sí? indicando lo que pasa en el mundo y especialmente lo que está pasando en México en el presente. Y eso es muy importante, que si al mismo tiempo que son creativos y hacen lo que hacen, si recuerdan cuál es el mensaje que quieren sí. Presentar. Exacto. Porque... Claro. Bueno, y perdón, creo que se nos cayó la llamada, si quieres llamar otra vez. Hay que recordar que ellos no vinieron preparados para esto. Esto fue anoche, los contacté hoy en la mañana. Llegaron, o sea, que no hubo preparación, y además esto no se prepara, yo lo quería así, de hecho, un poco improvisado. Entonces, recuerden, si ustedes tienen 69 años, 70 años, bueno, obviamente no, tal vez no sea de su agrado, pero estoy seguro que a sus hijos les encanta, les encanta. Bueno, José de San Bernardino, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitar a los muchachos, me encantó su estilo, la creatividad que tienen. Gracias, José. Y pues que sigan adelante. Yo tengo 56 años, ¿verdad? Yo todo esto que escucho en el radio y todo se lo transmito a mis hijos. Tengo 3 hijos jóvenes. Oh, wow. Y me parece magnífico y pues felicitarlos. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Me gustaría que también abrían el abanico hacia lo que es cosas de México, de rimas como de Ayotzinapa, contra de Peña Nieto. Ah, claro que sí. Oye, buen punto, ¿eh? ¿No han preparado algo por ahí sobre ese tema de los estudiantes? Realmente yo ahí he escrito un poco sobre eso, pero todavía no lo tengo terminado. Es más, para la próxima vez. En algún momento, sí, en algún momento no quiero que te tachen de oportunista, pero sí estoy, me prefiero hacer el, porque muchos hicieron canción cuando pasó, como que voltearon. Me recuerdo, sí, de hecho, interesante el punto que haces de, hubo mucho oportunismo. Sí. Mucha gente luego sacó canciones y era simplemente hasta para... Ya vendían hasta playeras de Ayotzinapa y cosas así. Terrible. Y es algo que creo que no es el punto, ¿no? Entonces preferible trabajar algo con tiempo y hacer algo que sea más como, pues yo creo ya un tributo, ¿no?, a estas personas que se perdieron y que el gobierno todo hasta la fecha no puede dar una respuesta. That's a great point. Bueno, ahora nos vamos con Miguel. Adelante, Miguel, estás aquí en Contragolpe con los muchachos de Spit MX. Quiero dar gracias por este programa tan refrescante, que gracias por toda esta juventud de nuestras comunidades, y que estoy muy orgulloso de ellos, y que yo sé que toma talento escribir, saber escribir bien, y usar muchos talentos para que salga bien la el rap. Yo nunca había oído en español, nunca me ha gustado el rap, la verdad. Lo he oído, pero como que nunca me toma el tiempo de oír las palabras que dicen. Pero yo sé que hay muchos mensajes de la sociedad, de mensajes que nos abren la conciencia, pues. Claro que sí. De la sociedad. Y gracias por hacer este trabajo excelente. Oye, pues muchísimas gracias, Miguel. Sigan escuchando. Y saben que ustedes han de saber más que yo, pero... Esta escena está creciendo muy rápidamente también en Centroamérica, El Salvador, y no es nomás México. O sea, El Salvador ya tiene ligas establecidas, Sudamérica, Argentina, Chile, España tiene también un montón. O sea que esto se pienso que va a ser el futuro, ¿no?, de mucha de nuestra juventud escuchando este estilo de rap. Y ha mejorado un montón, honestamente. Porque hace como les dije, hace 10, 15 años el rap era solamente de pandillas y de asesinatos y de pleitos. Eso era lo único. Cuando yo escuchaba NWA y solamente hablaba de andar manejando y dando balazos. Es de lo que está pasando en el momento. Sí, sí. De lo que siempre se habla. Sí, sí. Ya. Yeah. Pero eso fue. Y qué bueno que esos tiempos ya quedaron atrás, hermanos. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Cooper, que está en la línea telefónica. Hola, Cooper, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Ahí les saludo a los muchachos ahí, ¿verdad? Cooper, ¿qué onda? Felicidades, hipote, ahí. Buena onda. gracias, viejón. Yo ya he ido a los 50, pero le quiero decir a toda mi comunidad, ¿verdad?, que hay etapas en la vida. Estuvieron los guaraguaos, estuvieron los corobos y mucha gente que ha cantado claro. música revolucionaria, hoy están ustedes con el rap, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes tienen un futuro muy bueno, todos que los apoyemos, ¿verdad? Porque, como te digo, tanta gente cantando porquerías, cantando corridos de narcotráfico, de drogas, uh-huh. y todo eso. Hoy ya estamos en otro tiempo y esta es la gente, de rap, esta es la gente que nosotros necesitamos para nuestra comunidad. Esta es la gente que deberíamos apoyar. No que haya gente que viene y se lucra cantando corridos sangrientos así y disfrutando de la desgracia de la demás gente y todavía nosotros de tontos comprando esa música. Así que felicitaciones, muchachos. Y un saludo revolucionario a ustedes, brother. ¡Revolución, wow, Cooper! Revolución, revolución, así es, compadre. Cooper, gracias, gracias. Y tiene razón, está hay mucha mucha música basura que popula todas las radios en comercial masivas. Es basura, los corridos, ¿en serio? Y muchas veces ellos simplemente pagan para que se escuche su música. O sea, no, no crean que es el pueblo, lo imponen en el pueblo. O sea, unos corridos, o sea que ahora sí que dan pena. Bueno, vamos a pausa musical. Regresamos rápidamente con Ricardo Gómez. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa de Contragolpe. Se nos está acabando el tiempo. Muchachos, you guys have an event. Ustedes tienen un evento. ¿Cuándo? Tenemos dos eventos que queremos invitar a la gente. Uno es mañana en un lugar que se llama Brewdog Pub, ahí en Beverly Hills. Se pueden meter a la página de Velorio, Liga de Batallas, Spirit Mex, Septos 1. Tenemos varias. Entonces es Brewdog Pub, 8300 Wilshire Boulevard, Beverly Hills. Ahí los esperamos en la noche. Va a haber varios grupos. Van a estar el camarada que ahorita repito también, Denter, va a estar su grupo. Va a estar el otro grupo, otro amigo. Va a estar Lightning Cloud. Va a estar el camarada el Dazer. Va a haber varios raperos. Y aparte el domingo tenemos un evento. El de mañana es de shows, de música. Para la gente que se interesa en ir a ver lo que hacemos con la música, con beats y todo eso, es mañana. Y el domingo es de batallas. Para la gente que se la quiere pasar más a gusto, vamos a tener uno de ahí de batallas. Y va a ser como un barbecue al aire libre. Ahí también pueden encontrar el flyer. Les recomiendo los dos. ¿Hay una página? ¿Es there a website? ¿Hay una página? Yeah, lo pueden encontrar en Facebook, en Velorio Liga de Batallas. Y la página es Spit Mex, Spit México. Claro, muy bien. Pues, I want to thank you. Quiero darles las gracias a ustedes por venir. I want to thank Bookworm Brown y su blog, BigBrownDad.com. Yeah. Big Brown, Mexican, iba a decir. Bueno, hasta la próxima semana. Recuerden ir a contragolpe.com, / Contragolpe Oficial. Disculpen, hay muchas distracciones ahorita. Quédense. Enseguida viene Encuentros con Gregorio Luque. Buenas noches, yo soy José Benavides y el programa se llama Contragolpe. Peace.